escuchándolo en vivo, porque lo escuchamos todos los días con el con el Barrio Cuenta. Ahí es el fondo de cada vez que entrevistamos a algún barrio, ahí están con este tema buenísimo. Nos llega un mensaje que dice: ¿cómo se piensa la producción de un disco en este contexto de crisis y cómo se piensa además la distribución por redes o por venta del disco? Nos los manda Cuervo. El Cuervo, quiere sacar un disco. Un saludo al Cuervo, che. Nada, ¿cómo se piensa? Primero, juntar monedas donde se pueda y los recursos que se puedan para hacerlo, que porque es caro, digamos, hacerlo. Hacerlo para que suene bien, para que suene profesional, cuesta. Después, los del disco es prácticamente algo en extinción. Nosotros hicimos medio de casualidad esto, pero no creo que es algo que se pueda volver a hacer. Digamos que el disco físico ya no, lamentablemente, ya no existe más. Entonces, lo que antes era algo para recaudar dinero, ahora se lo lleva a Spotify, ese dinero, y YouTube. Y a nosotros nos sirve para promoción. ¿Te suena conocido? Tómate eso. ¿Qué es eso? Sí, básicamente es eso. Es la promoción. Sí, básicamente donde sale más que nada el dinero es el tocar en vivo, de los derechos de autor, de SADAIC. Y el disco es para mostrarte más que nada. Es un material, un respaldo que te sirve para hacer lo que haces. Se transforma en una cuestión hasta nostálgica de recuerdo, si querés grabar un. Sí, si sacás el. Sí, es algo medio de colección, sí. No como una instancia de laburarlo, claro. De poder venderlo para generar dinero para la banda. O sea, ya no es muy rentable, se podría decir. Sí. Pero bueno, es un síntoma de época también eso. Me parece que la plata va girando para las multinacionales, peor que nunca en ese sentido. Y bueno, nosotros tenemos que remarla con las herramientas que tenemos y como podemos. Tampoco es que estemos llorando la carta, es donde está. Hay que. Por suerte lo estamos pudiendo hacer, estamos sacando un disco lindo, bien grabado, estamos muy contentos con eso. Buenísimo. Bueno, si les parece, recordemos lo que va a pasar el domingo. ¿A partir de qué hora? Mandale fruto. Bueno, el domingo es a las 20:30, es domingo 2 de diciembre, en el Teatro Recreo, Armando Tejada Gómez. Y nada, eso, vamos a tocar los dos discos, el repertorio completo, es un show bastante trabajado, muchos invitados piola, está Matías Gorordo, está La Fer, que es la cantante anterior del primer disco, también un par de temas. Está Leo al Sol, que invitado, el chico que es rapero, que se llama José Caballero, que va a cantar. El tecladista de los Spaghetti Western. Bueno, un montón de gente de invitados. El Emma Rivero de la Poxy Band, no sé. Así que va a estar lindo. Es para bailar, para escucharlo, para flashearla. Va a estar, les prometemos que la van a pasar bien. Y si quieren entradas, en Valhalla, en El Pardo, o por los Facebook, Bien Subaca, o Instagram. Se llevan a domicilio. Delivery de entradas. Sí. De entradas y discos. Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Y si quieren, se pueden despedir con otro tema si quieren, ¿no? Ya está. Tenemos preparados tres, pero podemos pensar. Sí, improvisamos uno y que salga. Claro, gracias a ustedes por el espacio, che. No, por favor. Muchas gracias. Vamos, ¿qué hacemos? Recuerden que está sin pared. Vamos cambiando. Ah, así. Bueno, un viento nomás. Tiene nada que ver con Cambiemos. No, por favor. Claro. Escuchen la letra y. Toda coincidencia es pura, claro. Coincidencia, es pura realidad. ¿Verdad? Cambiemos el cambio, sería. Claro, por favor. Bueno, mándale eso. Vamos. Dos, tres, va. Thank you. sonriendo para olvidar penas, vamos cantando para resistir. Y voy dejando mi miseria para encontrar la libertad. Vamos rompiendo las estructuras y repudiando la mano dura. Basta de balas de violencia que lastiman sin razón. Solo necesito música para respirar y así volar con mi mente hacia algún lugar. Para decirles a la gente que algo puede cambiar, para seguir creciendo en la cumbia. Bailando esta melodía, que no se apague esa alegría. La vida pesa, pero siempre hay un suspiro para seguir. Vamos perdiendo, vamos ganando, y aunque me pierdo, sigo tocando. Solo necesito música para respirar y así volar con mi mente hacia algún lugar. Para decirles a la gente que algo puede cambiar, para seguir creciendo. Vamos sonriendo, vamos cantando, vamos cambiando, para seguir creciendo. Vamos sonriendo, vamos cantando, vamos cambiando, para seguir creciendo. Vamos sonriendo, vamos cantando, vamos cambiando, para seguir creciendo.